la mesa de una invitación a transformar nuestro espacio. Acá tengo dos compañeros y te quería preguntar, ¿tú sabes dónde queda el edificio La Naviera? No. ¿Tú sabes dónde queda el edificio La Naviera? ¿O el edificio Antioquia? Tampoco. El edificio La Naviera queda allí. Del edificio, estas bitácoras nos dirán pues la información que estamos esperando sobre la transhumancia. Y comencemos el recorrido, vamos a bajar aquí al sótano. ¿Edificio La Naviera o edificio Antioquia? Al lado del Parque del Río. Sí. Antes de saber cuál es. Sí, pues tengo una imagen de hacer si todavía tengo una imagen. ¿Y sabes ese edificio que? Exactamente debajo de este edificio se encuentra la quebrada de Santa Elena. Anteriormente se llamaba Ana, después Aguasal. Ahora le dicen la quebrada Santa Elena. Entonces, es un ser que habita aquí en este espacio y que hoy la abocamos pues como para recordarla. Más adelante les voy a contar algo sobre esta quebrada. En ese momento no me acuerdo. ¿Qué tendrá dentro comercio? El edificio La Naviera pasó a ser patrimonio cultural. Y en ese momento la Universidad de Antioquia lo tiene como dato. ¿Cuál es el edificio La Naviera? La Naviera, sí. ¿En dónde queda? Queda en el Parque de Río. ¿Y has aprovechado el espacio como estudiante en la universidad? Pues yo he ido a muchas exposiciones porque allá se colegiaba. ¿Cuál es el edificio La Naviera? No. ¿Nunca lo has escuchado? De La Naviera, no. ¿Ni dónde queda tampoco? Por eso pues entonces tiene que haber un entrenamiento constante, llevar a la mano el agua, llevar alimento para las caminadas largas. Los arquitectos de este edificio se inspiraron en el barco de vapor. Resulta que la empresa Gran Colombiana de La Naviera quiso construir este edificio, pero la idea es que el proyecto fuera en todo este sector. Si ven aquí arriba, aquí al frente, está la plazoleta antigua. Entonces querían que toda esta plazoleta tuviera ese sentido pues como de que la gente llegara a un parque, se sintiera menos, la construcción como curva. Entonces eso es del arte deco. Entonces ellos se inspiraron en esto. Están los arquitectos Federico Vázquez, Ignacio Vieira. Para el transhumante es muy importante un guía. Yo te acompañé a usted. Pero ahorita nos podemos tirar. Vamos a hacer. lastimosamente se encuentra en venta este edificio, que es patrimonio cultural. El que tiene plata quiere más, esto no da plata. Esto. Bueno, aquí en esta otra cartuchera tengo varias herramientas, están las tijeras, está cinta, está la navaja, aquí es donde llevo la brújula, igual ahorita pues el que quiera se acerca para mirar, la linterna que es muy importante, un impermeable para proteger el morral para la lluvia. Bueno, en la transhumancia es muy importante cargar la ropa limpia para que la ropa sucia y después tenga la mano ropa limpia. Para los zancudos, para la plaga, un tendidito y el techo. Cogí cualquier bolsa de la casa para guardar lo que trae, pues, Saludos a Martín.